pero no es a suicidarme, ni a que me tomen retrato, antesito de votarme. ¿Acaso por qué razón yo he de querer condenarme, pudiendo usar el jabón, y a tu unja voy a bañarme? Qué risa me da el que se suicida, dejando lo bello que tiene la vida, con seguridad. Oye, día que se termina, de gallo no es nada, sino de gallina. Qué risa me da el que se suicida, dejando lo bello que tiene la vida, con seguridad. Oye, bien, que así termina, de gallo no es nada, sino de gallina. ¡Upa! Te preocupes por mí, que si he de morir, nenita, será por quererte a ti. Pero si algo a mí me pasa, no será en el Tequendama. Quiero morir en mi casa, acostadito en mi cama. Qué risa me da el que se suicida, dejando lo bello que tiene la vida, con seguridad. Oye bien, que el que así termina, de gallo no es nada, sino de gallina. Qué risa me da el que se suicida, dejando lo bello que tiene la vida, con seguridad. Sí, señor, que el que así termina, de gallo no es nada, sino de gallina.